terminar estas cosas que pasan en mí. Cuando sueño que estoy en el mundo viviendo en los tiempos de ayer, hago cosas que no debo hacer y en el sueño me acuerdo de Dios. Y despierto y aún acostada me pongo a pensar en un sueño del diablo nomás que mi alma quería alcanzar. ¿Quién nos irá a arrebatar de las manos de Cristo Jesús? Y en mi sueño me pongo a orar y mi Cristo me viene a ayudar. Y despierto y puedo realizar y que en un sueño no a terminar estas cosas que pasan en mí. Un sueño que estoy en el mundo viviendo en los tiempos de ayer. Hago cosas que no debo hacer, que en el sueño me acuerdo de Dios. Y despierto y aún acostada me pongo a pensar en un sueño del diablo no más que a mi alma quería alcanzar. ¿Quién nos irá a arrebatar y de las manos de Cristo Jesús? Me viene a ayudar y despierto y puedo realizar que era un sueño no más. Era un sueño del diablo no más que mi alma quería alcanzar. ¿Y quién nos irá a arrebatar de las manos de Cristo Jesús? Y en mi sueño me pongo a orar y mi Cristo me viene a ayudar y despierto y puedo